Lola, la cocina de la abuela, un lugar para vivirse. Pizzas a la leña, cortes argentinos y vino. De miércoles a domingo saborea las recetas de la abuela con música en vivo. Ahora, todos los viernes, música cubana, salsa en vivo y mojitos al 2x1. Mi Lola, Avenida Camelinas, 2308. Reserva al 314-0607. Síguenos en redes sociales como Mi Lola Morelia. Estas vacaciones de Semana Santa, viaja seguro con Avante Llantas. Ven y adquiere las mejores llantas hasta con un 27% de descuento. Llega seguro a tu destino. Avante Llantas, 45 años de estar moviendo a México. Hay una sucursal Avante cerca de ti. Consulta condiciones y marcas participantes. Vigencia 2 de abril. Para los que prefieren hacerlo bien... Yo sí prefiero hacerlo bien. Ya llegó Regalón Regalitro. Ah, ¿eso quiere decir pintura gratis? ¡Pintura gratis! ¡Pintura gratis! Solo en tu tienda Comex. Regalón Regalitro. ¡Aprovechalo! Válido del 7 de marzo al 9 de abril de 2016. Consulta bases y productos participantes en tu tienda Comex más cercana. Aplican restricciones. Ponte los éxitos. Aquí los tenemos todos. Ponte. Exa FM 89.3 FM. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. Exa FM 89.3. Así es, ya estamos aquí, mi querido Nelson, te saludo. Felices vacaciones, querido amigo. Me da mucho gusto tenerte por aquí en la cabina, en la pantalla apagada. Y platícanos, por favor, querido Nelson, primero, ¿cómo estás? Y ¿qué nos platicarás el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Félix? Amigos de EXA 89.3, en miércoles, por única ocasión, encendiendo pantalla apagada, vamos a comentar muchas cuestiones de lo que es ahorita la televisión, las series, todo lo que se está cocinando en las pantallas, en la pantalla privada, en la pantalla de streaming, que también va a ser de las cuestiones que vamos a estar platicando semana con semana. Vamos a arrancarnos qué nos tiene con toda esta caída, el desplome que ha tenido la televisión abierta y cómo va a competir con las nuevas plataformas, lo que está haciendo ahora Televisión Azteca, que está preparando nuevos contenidos para este 2016. Oye, amigo Nelson, ¿hay algún medidor, alguna métrica que nos indique cómo va Blim? ¿Cómo va Blim? Hasta ahorita van 2 semanas, todavía no ha habido resultados tangibles de lo que, de cómo va el fenómeno Blim, que también vamos a estar comentando sus 2 primeros estrenos en exclusiva de esta plataforma de Televisa. Vamos a hacer sus 2 primeras apuestas, las vamos a comentar. ¿Qué te parecen los comerciales promocionales de Blim? Están buenos, ¿no? Están creativos. A mí dos, tres sí me han gustado. Exactamente, porque le tienen que echar la carne al asador a la publicidad de lo que es Blim, para poderlo posicionar, para poder hacer frente a lo que es el embate de Netflix. Y también en exclusiva ha comprado la franquicia de James Bond, el formato Blimp. Exactamente. La publicidad que se basa también en lo de James Bond y en lo mío es tal, ¿no? Lo mío es tal. Y la verdad es que sí están entretenidos los promocionales, ¿no? Están los tres. Así es, tienen que yo, ir posicionando. Se me hace que fue un fusil de algunos promocionales de TNT, pero bueno, eso ya lo... De pasen las películas, pasen la historia. Sí. Pero ya que estamos hablando de la cuestión Netflix, vamos a Netflix, porque siempre... Es algo que tenemos en la cabeza, lo pero... Lo tenemos. El factor Blim, que es el que nos ocupa. Este programa se debería de llamar Exaflix, ¿no? Exaflix, ándale. No, luego nos metemos en problemas. Pero bueno, Televisa hará reír en streaming, porque uno de los productores más destacados de Televisa y que están metiendo esta cuestión de Blim, que es José Alberto Castro, según... ¿El Güero Castro? El Güero Castro está incursionando en Blim y según él, la llegada de esta plataforma le da oportunidad a los realizadores de tener un foro para los contenidos que, fíjense, no tendrían paso por el canal de las estrellas, que eso aquí... Sería directo. Lo dudo francamente, porque pasa la temporada exclusiva y ya en televisión abierta están los contenidos, como esta serie que se va a estrenar el domingo, la de El Gran Hotel o El Hotel de los Secretos. El Hotel de los Secretos, junto con La Voz, ¿no? Ya en televisión abierta ya comienza La Voz. Ya va a comenzar La Voz, y también retomando esta información de las series de Blim, y es que la comedia va a ser uno de los géneros beneficiados, y para muestra están 2 series de las que estamos adelantando, que hasta ahora se estrenarán exclusivamente por Blim, que es Burócratas, que será protagonizada por Arad de la Torre, y la producción consta de 19 capítulos que incluyen el elenco a Alejandro Calva, Patricia Navidad, Reinaldo Rosano, el papirrín, el que sale hoy. Sí, claro. Ausencio Cruz, fíjate. Ausencio Cruz, del que platicábamos hace un mes aproximadamente, ¿no? De la... Un ícono del pasado, pero sí, que ahora está en las filas de Televisa. Uh-huh. Almacero y Lorena de la Garza, entre otros. Netamente cómica esta serie de burócratas. Órale, está interesante, pues habría que checarla. Hay talento, hay personas con talento dentro del elenco. ¿Sabes qué? Me encantaría que TV Azteca hiciera Sublime y subiera todas las temporadas de El Wiri Wiri. Sería formidable. Eso, ¿no? Sería... No, hombre, ya estaría un sueño ahí, guajiro. Un sueño guajiro. Pero también otra de las apuestas de Blim, que hay la serie llamada 40 y 20, y no nos estamos refiriendo al Príncipe de la Canción. Así es. Que es otra serie que más va a conformar el catálogo y es producida por Gustavo Loza, recordado por aquella serie del canal 11, el Bisbirige, era el productor y director de Bisbirige. En este canal. Y también Gustavo Loza es creador de Los Héroes del Norte y tendrá como protagonista de esta serie a Jorge el Burro Van Ranking. ¡No puede ser! Pero bueno, esto es la apuesta cómica y es una comedia que será de situación, la sitcom, como es el formato gringo. Ajá. Y la gente lo que quiere reír es lo que dice Gustavo Loza, el productor de la serie, es que Van Ranking encarnará a Paco, un hombre de 40 años que gusta de ligarse chavitas de 20, mientras que su hijo Fran, encarnado por Mauricio Garza, de 20 años, sale con mujeres maduras y ya tiene dos temporadas de colchón grabadas. El Burro Van Ranking es un pésimo actor, por donde lo quieras ver, es un tronco, es un tipo que no tiene que no tiene ninguna sensibilidad histriónica, o sea, puede cotorrear y está perfecto para Miembros al Aire y para El Burro Negro y para lo que hace para hoy incluso, pero actor lo hemos visto en cameos, lo hemos visto en sketches, lo hemos visto en novelas. No, y también es malísimo. Protagonizó una serie en el pasado llamada Silvestre, que era también de un solterón que iba a protagonizar Paco Stanley antes de su muerte, pero sí, Jorge Van Ranking reconoce que él no es un actor ni un comediante profesional, ya que lo tocas, y que fue eso lo que convenció, fíjate, a los productores de esta serie para ficharlo en este... ¿Te acuerdas cuando metieron a Cuauhtémoc Blanco en las novelas? Sí. ¡Haz de cuenta! Un fiasco también cuando el Piojo Herrera debutó en Dos Mujeres Un Camino hace 20 años. Malísimo, y incluso, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Bueno, pues ahí están las apuestas, estará interesante, habrá que verlas y habrá que emitir un juicio propio, ¿no? Totalmente, y ahora nos vamos a, ya tocabas el punto de Televisión Azteca, es que como parte de su reinvención, la televisora de Ricardo Salinas Pliego prepara lo que es un catálogo variado, exclusivo y original para su programación de los próximos meses, denominado AZ Contenidos, que es la nueva marca del área, que se presentará en los foros de televisión de esos que hay internacionales en Estados Unidos, donde todas las televisoras exhiben sus contenidos y producciones, y que se canalizará en una nueva oferta de producciones que van a ser denominadas AZ Novelas, AZ Series, AZ Formatos, AZ Factual, AZ Box, mucha AZ, AZ Producciones y AZ Contenidos Alternativos. Esto lo dice Fidela Navarro, directora de distribución de contenidos y señales de Televisión Azteca, que los clientes interesados van a descubrir nuevas posibilidades para sus pantallas. Se busca presentar un catálogo variado, exclusivo y original, con sorpresas y valores agregados, y además se le propondrá a los clientes convertirse en socios, planteando otras oportunidades de producción y negocios. Esto es como el esquema de la producción independiente que TV Azteca busca ahora en este 2016 para revertir esta caída libre y poder dar entrada a nuevos contenidos y a nuevos realizadores. Y a nuevos realizadores. Y yo creo que no está muy, muy lejos, ¿eh? El Plim. El Plim. El Plim, por cortesía del Deforme. El Plim de TV Azteca. Yo estoy seguro que ya está a nada de develarse. La televisión on demand de TV Azteca, estoy casi seguro que ya no tardan absolutamente nada. Y yo espero que efectivamente, si eso sucede, mi querido Nelson, esté Mambrú Molotov con "Yo no voy a la guerra, yo no voy a la guerra". ¿No? ¿Te acuerdas? Llévelo para solo, 99, 95. 29, 99. No, pero sí, lamentablemente, buenísimo. Este tipo de televisión del pasado no la podríamos ver en un supuesto de una plataforma que tuviera Azteca, porque finalmente Ricardo Salinas quiso poner un parteaguas, un antes y después, donde lamentablemente quieren borrar la historia, quieren borrar lo previo, y dice el dicho y dice el adagio que quien no conoce el pasado o la población que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Y entonces toda esa serie de cómo fue la caravana, lo que fue el Wiri Wiri, lo que fue muchas producciones de Imevisión, sería buena que el Estado mexicano, como lo dijo algún día René Franco en un libro que se llama Canal 13, Vida, Pasión y Gloria, que el Estado le interesara pelear por ese acervo de televisión estatal que produjo, reclasificarlo y transmitirlo en los canales que aún le quedan, incluso daría más audiencia que los programas o actuales. O subirlo a alguna plataforma de alguna u otra forma, querido Nelson. Ponchivisión. Eso se lo podría poner Blim, ¿no? En algún momento, si llega a negociarlo bien con Bustamante, ¿no? De alguna manera podría resurgir este canal de Ponchivisión en el 2002, porque hay gente que quiere volver a Andrés Bustamante, y aprovechando las plataformas actuales de las cuales Andrés Bustamante ha estado alejado, podría bien ser una oportunidad para que el canal resurgiera en estos tiempos de redes sociales, de televisión bajo demanda. Y además, como Andrés Bustamante se cotiza muy alto, su trabajo, su calidad, bien podría cobrar lo que él quiere y podría ofrecer contenidos exclusivos, y la gente que, las nuevas generaciones o la gente que crecimos con él, podemos seguirlo a través de una plataforma de este tipo. Con que sigan, con que suban los sketches con Trino, con eso yo me doy más que satisfecho. Al regreso, vamos a una rolita, vamos a una pausa y al regreso, señor Nelson. Al regreso también tendremos cuestiones de la radio, porque en Estados Unidos, los vecinos del norte, en la cadena CBS, analiza vender sus 117 emisoras de radio en Estados Unidos y el servicio de streaming Pandora. Y también vamos a hablar de la nueva serie que estrena la televisión pública, el canal 11, el Politécnico, Juana Inés, basada en Sor Juana Inés de la Cruz, y que se estrenará este sábado. Y muchas cosas estaremos platicando aquí en Pantalla Apagada en esta tarde, aquí en EXA. En el servicio de streaming de Pandora, nada más escucha ¿Cómo te va, mi amor? Es lo único que escuchas. No, y también la de Solo Él y Yo. Y solo, ok, perfecto. Bueno, ven y camina conmigo. Enrique Bunbury, It's in the House. Lo escuchas a través de los EXA Tracks. Con mi querido amigo Nelson. Balades, Ponte EXA. EXA FM. Camina conmigo un rato, un tramo tan solo, y hablamos después. Mira la suela de mis zapatos, no están gastados, y me viste correr. Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder. Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso, no me vuelves a ver. Y dime por dónde debería seguir. Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir. Elige el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor. Quieres, hacemos un trato, y si aguantas el paso, no me vuelves a ver. Ven, camina conmigo, cambiamos de piel. Ven y verás que al final no lo hice. Que sabes hacer, que yo no te fallo ni falto al respeto, y mi palabra es de ley.

y personajes de culto. Héctor Weber, Chattanooga, un tipo duro, un tipo groso, ¿no? Recio, un cómico que pues Televisa tuvo y Televicine tuvo durante mucho tiempo dentro de sus filas. Así es, y que también marcó un hito entre toda esta playa de personajes de la década de los 70s y 80s en el cine de ficheras. Pedro Weber Chattanooga, nacido en Jalisco, de descendencia libanesa. Libanesa, fíjate. Así es, él empezó, cuentan todas las versiones periodísticas, trabajando en la Castañeda como asistente, pero vio que no era lo suyo, estaba en la cuestión de la parte médica, empezó a despuntar como actor, siempre fue profesional, siempre fue una persona con sentido del humor, y es así que muchas películas y mucha gente lo reconoce como una persona profesional, actuó en novelas de Televisa. No sé si haya hecho doblajes, no tengo el dato. Y la hizo de abuelito, bueno. De abuelito, de potentado, de sí, magnate. De magnate, de todo. Se le recuerda mucho en Alcanzar una estrella 2 de la novela de Televisa, como el papá de Pedro Fernández, que era un señor recio, rigorista, uh-huh, que no quería que nuestro Bruno Mars Región 4 entrara a los muñecos de papel. Sí, exactamente. Ahí con el Mastuerzo, ¿te acuerdas que por ahí también? En la primera con Capetillo. En la primera con Copetillo. Oye, y pues seguramente ya se reunió con el caballo. Con el caballo a jugar por ahí una manita de poca, de echar, uh-huh, este caballito de tequila, echarse un retruécano de albures. Recordamos, sí, a Pedro Weber Chattanooga con películas tan memorables como El vampiro Teporocho, como Las Caguamas Ninja, y un sinfín de cintas que por ahí alegraron y echaron alguna carcajada. Pues sí, en paz descanse Héctor Weber Chattanooga, Chattanooga Chuchu. ¿Qué más tenemos, mi querido Nelson? Ahora vámonos a los medios antes de irnos a la canción de Bumburi. Hablamos de lo que es la radio, también las necesidades y los cambios que está teniendo este medio tan noble donde ustedes nos pueden escuchar. Es en el caso de la CBS, de la Columbia Broadcasting System de los Estados Unidos. Y es que la salida de la CBS del negocio de radio está en sintonía con los tiempos, ya lo estamos diciendo. Y es que este grupo de medios, valorado en 24 mil millones de dólares, está considerado, fíjense, vender sus 117 emisoras en los Estados Unidos y el servicio de streaming en internet llamado Pandora. Y no estamos hablando las de solo él y yo. Sí. Y también este servicio podría ser objeto de desinversión. Ambas medidas podrían tener sentido dada a la fuerte competencia, fíjense, procedentes de grupos como Spotify, la publicidad menguante y otros problemas para el sector. Y es que lo complicado será encontrar compradores o inversionistas, y el primer ejecutivo de este grupo, Leslie Numumbes, precisó que la CBS está explorando opciones estratégicas para sus emisoras AM y FM, y entonces es lo que está de alguna manera privando con este grupo de medios que tiene la cadena CBS en los Estados Unidos, también de televisión. Bueno, caray, pues esta competencia, que yo no lo veo hoy en día, yo todavía no lo veo como competencia, pero sí es una alternativa. Lo que son los servicios como Spotify, Deezer y esa música en demanda, que si pagas 100 pesos mensuales, bueno, te quitan los comerciales, puedes hacer tus playlists. Yo lo uso, a pesar de que yo trabajo aquí en la radio, yo lo utilizo, me encanta el Spotify, no puedo vivir sin mi Spotify, y la verdad es que, pero el Spotify tiene la música. Ya lo teníamos con las USB, ya lo teníamos con los MP3. O sea, la radio es algo distinto. O sea, la radio es quien te acompaña, quien te cuenta un chiste, quien te da la noticia, quien te escucha, quien te regala algo, quien te invita a un concierto, quien te da un consejo comercial. Eso no lo va a poder sustituir jamás ningún servicio de streaming, jamás en la vida. Jamás, porque siempre es un todo, es la radio como fórmula, como muchas cosas, como todo un estilo de vida para los que seguimos de los medios de comunicación. Y volviendo a esta información, y es que el año pasado las ventas de anuncios en radio allá en Estados Unidos, o para este conglomerado de CBS, cayeron 2%, mientras que los ingresos del maltrecho mercado de los periódicos aumentaron 7% según el Standard Media Index. Además, los servicios de streaming están capturando más oyentes, como lo que estás apuntando, Félix, amigos del auditorio, Spotify y Apple, que permiten elegir canciones y escucharlas sin los anuncios, lo cual supone un doble golpe para las emisoras de radio terrestres. Pero también, de alguna manera, no estamos de acuerdo con esto último que comentamos, porque la radio no va a morir, se va a modificar, va a coexistir con este tipo de plataformas, tal como está pasando con la televisión. No se puede borrar de un plumazo toda una historia. Sí, claro. De lo que ha sido las fórmulas, de lo que ha sido la forma de presentar, porque no se está descubriendo el hilo negro, sino están cambiando las formas de cómo presentar ese hilito negro. Así es. Yo la verdad es que sí, sí, sí soy consumidor. Tengo mi membresía en Spotify y bueno, pero lo utilizo para mi fiesta, para mi reunión personal, para mi viaje, ¿no? Pero en las calles, en mis traslados, me acompaña en la radio, porque es quien me acompaña, quien está sentado al lado de mí, ¿no? Cuando no estoy con mis hijos, voy manejando solo, es la radio la que me acompaña, ¿no? Y bueno, en las tiendas, en no sé, voy a una farmacia y ahí está la radio, voy acá y está la radio, o sea, rara vez en un centro comercial, bueno, a menos de que sea un centro comercial cerrado en donde tengan su sistema de audio personal, pero en las tienditas, en las farmacias, tienen a la compañía del radio, ¿no? Exactamente, este tipo de ofertas, este tipo de lugares. Por ejemplo, aquí la tienda que tenemos aquí enfrente de nuestras narices, sí, tiene su propia estación de radio en el súper. Sí, la radio en el súper, y también Soriana la tiene. Nuestros amigos de Cinépolis también tienen la radio en el cine antes de que empiece sí, claro. La película, tienen locutores también reconocidos en sus voces. O sea, todo este tipo, hasta los cafés que tienes aquí cerca, también tienen su propia radio. Sí, exactamente, lo cual te genera un ambiente de identidad. Eso es buenísimo. De empatía. De empatía, y bueno, no quieres estar escuchando comerciales cuando estás tomando un café en una cafetería, ¿no? Obviamente, o sea, si a lo mejor una promoción, lo que sea, pero bueno, así son las cosas. Y sí, sí, la verdad es que es una noticia que me impacta, ¿no? Que se esté pretendiendo vender y desincorporar. Y es que también en los Estados Unidos existe lo que se llama la XM o radio satelital, que también está teniendo mucho auge, y también emisoras de aquí de México están subiendo esa plataforma también para atender lo que es la demanda de connacionales o de hispanoparlantes. Tal es el caso de Radio Fórmula, que también está en radio satelital en los Estados Unidos. Oye, luego platicamos de eso, ¿qué te parece? ¿También? Está súper interesante la radio XM. Digital, la satelital. XM. También Howard Stern, que también tiene su propia estación, este irreverente locutor, su propia estación Oprah Winfrey, y muchos comunicadores reconocidos allá tienen su propio canal XM. Exactamente, ¿por qué? O sea, porque estamos hablando de una tecnología que ya existe, por lo menos yo tengo conocimiento, más de 15 años, ya funcionando como tal. Obviamente los costos se han ido abaratando y cada vez es más accesible, y cada vez más vehículos incluso ya tienen incluido este sistema. ¿Por qué México no? O sea, ¿por qué tan caro? ¿Por qué en 15 años nosotros nunca nos incorporamos a una radio satelital? ¿Y por qué Estados Unidos sí? O sea, sí sería bueno analizarlo, ¿no? Sí, porque es que la falta de migración a plataformas, a convenios, acuerdos, sinergias, que no se han dado ni en estaciones ni en marcas automotrices. Y sí estamos a 15 años de distancia, como lo apuntas, Félix, comparado con Estados Unidos, pero sí sería importante lo que nos acompañe en el trayecto automovilístico, ya sea al frente del volante o siendo copilotos o siendo la tripulación. Exactamente, Nelson, pues con eso finalizamos. Muchísimas gracias, que Diosito me socorra. Gracias, siempre igualmente. Y pues estaremos esperando nuevas noticias, evolucionar o morir, ¿no? Exactamente, la premisa, renovarse o morir. Mi Twitter, @Nelson_Valadez, precisamente en este tiempo de interacción y de plataformas, ahí nos podemos hablar de tú a tú en 140 caracteres de la tuitocracia. ¿Sí? Plena aquí, nos escuchamos semana a semana, 89.3 EXA, con pantalla apagada o todo lo que derive dentro de los medios de comunicación. Y si no mandáramos a barras cromáticas, ¿cuál podría ser una alternativa actual? ¿Qué podríamos decir? Acorde a los nuevos tiempos y despidiendo pantalla apagada, ahora le bajamos el switch al streaming. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Permiso Segov.